Sobre la denuncia que tienen directamente contra las autoridades de la UNAM. No sé si nos puedas comentar algo de eso. Ah, sí, pues. De hecho, apenas recientemente, estamos haciendo un plantón en rectoría por lo de las expulsiones y el acoso que ha habido por parte de las autoridades de la UNAM hacia compañeros que se han movilizado recientemente. Y pues, de hecho, algo muy interesante es que muchos compañeros que son parte de, bueno, que se han estado movilizando en ese sentido con los del plantón, pues son compañeros que nosotros sospechamos que fueron como que desde fueron puestos, ¿no?, por las autoridades universitarias, ¿no?, como que ellos son los que nos pusieron el dedo, ¿no?, porque decían cuando nos detuvieron que según el camino en el que estábamos ya había habido un reporte de nosotros. Y pues yo estoy segurísimo que la UNAM, detrás de la UNAM, pues tienen mucho que ver, ¿no?, en todo esto, ¿no?, sobre todo en nuestras detenciones. Y pues sí, no, más bien, claro, no hago la denuncia de que pues las redes de la UNAM, pues claro que son cómplices, ¿no?, de todo esto, ¿no?, más hago la denuncia, ¿no?, pues sí, culpabilizo también a las autoridades, ¿no?, universitarias por igual todo lo que, toda nuestra integridad, ¿no?, de todos los compañeros y todo lo que nos puede ayudar a pasar, porque ellos también nos han amenazado directamente, ¿no?, en que iban a complicar nuestras condiciones jurídicas, las iban a complicar más, ¿no?, las iban a agravar más. Pues más bien, yo creo que cumplieron esa amenaza, ¿no?, también, las autoridades de la UNAM.